Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos, miércoles 14 de enero, para acompañarlos hoy hasta las 6 de la tarde, porque este es un programa de una hora. Gracias Eli Baldonado en la operación técnica, gracias Camilo en la producción. En este caso Camilo después nos va a entrar, como hace siempre, con su columna de espectáculo, de fútbol, de gladiadoras, porque este es un programa que apunta a contar un poquito lo que pasó el año pasado, es decir, hacer un repaso del año pasado para saber cómo nos encontramos ahora. En principio en una ciudad bastante tranquila, es enero, da gusto trabajar en enero, con todas las deficiencias de siempre, ¿no? Con la deficiencia, una ciudad que sigue con la deficiencia de la limpieza. A mí se me ocurría algo, por ahí en otro momento habría que desarrollarlo, si no será keynesiano Jorge Macri, porque hacer keynesianismo es hacer obra pública donde no se necesita, por ejemplo, hacer un pozo y después taparlo, porque eso genera trabajo y que esa gente después invierta, y es toda una rueda productiva. Eso decía Keynes, al cual Milei odia mucho. Bueno, en este caso el gobierno de la ciudad hace, está bien que la mayoría de la torta se la llevan los amigos de la obra pública, pero es cierto que también hay trabajadores que viven de justamente de hacer esta obra pública. Que fíjese usted, ¿por qué digo esto de keynesianismo? Porque es necesario todo lo que han hecho, por ejemplo, en la Avenida Independencia, en muchos otros lugares, con temas veredas, con temas plazas, reparar varias veces las plazas, hacer cosas con el pasto varias veces, en vez de poner una persona para que las cuide, para que la gente no rompa las plantas. Bueno, evidentemente para eso hay plata. Lo bueno sería que hubiera plata para los trabajadores, para que pagaran menos impuestos los que trabajan en la ciudad. Bueno, eso sería lo bueno. Pero bueno, ya digo, por ahí es keynesiano, Jorge Macri. Lo digo irónicamente, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Jorge Altamira sobre la situación económica de la ciudad nacional y de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que Jorge Altamira es un ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de política obrera, que bueno, que hacía una apreciación después de las elecciones allá por el 21 de mayo, de cómo se encontraba todo. Y después vamos a escuchar a Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la CTA, que hablaba allá por el 30 de julio, por ahí creo, de la situación laboral. Escuchemos todo esto. Es ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, periodista, escritor, analista político. Habló de Jorge Altamira, dirigente de política obrera. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, un saludo grande y muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Jorge, bueno, hubo unas elecciones muy especiales. Yo hoy entraba con diciendo que lo que el que ganó, a mi juicio, fue el que se vayan todos. ¿Qué viste vos de estas elecciones? Bueno, aunque parezca que fue una sorpresa, es lo que viene ocurriendo desde las elecciones en Santa Fe. Porque Puyaro, el gobernador de Santa Fe, ganó las elecciones, pero hubo una abstención o un ausentismo muy elevado. Luego eso continuó en Salta y en Jujuy. De manera que la sorpresa consiste en que a lo mejor alguien esperaba que en la ciudad de Buenos Aires se desarrollara una contratendencia.